corresponde esta noche, toca esta noche, del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, una porción bastante interesante, de la cual vamos a hablar. Se trata de la región de Gadara, a donde el Señor pasó después de aquella tormenta del mar de Galilea. Pasó al otro lado, a Gadara, y ahí sucedieron una serie de acontecimientos de los cuales vamos a hablar esta noche. Vamos a leer para el caso en el capítulo 8 de este Evangelio de San Mateo, verso 31. Dice ahí el verso, y el 32 también vamos a leerlo, dice: y los demonios le rogaron, diciendo: si nos echas, permítenos ir a aquel hato de puercos. Y le dijo: id. Y ellos salieron y se fueron al hato de puercos, y todo el hato de los puercos se precipitó de un despeñadero en el mar y murieron en las aguas. Pasaje bastante extraño, pero que es parte del Evangelio de Cristo que quiere que nosotros estudiemos. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y damos gracias al Señor porque Él no nos ocultó nada. Él nos anticipó lo que nosotros teníamos que hacer con los poderes negativos de las tinieblas. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Nos vamos a unir, hermano, para reprender toda fuerza del enemigo de nuestras almas. Todo lo que se opone contra el avance del Evangelio. Aleluya. Levante oración, Padre, que estás en gloria. Te pedimos, Señor, en esta noche, que tu nombre sea glorificado, que al estudio de tu palabra podamos atesorar una lección grande, adecuada para hoy. Gracias, Señor, tomamos autoridad frente a los demonios en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y de todo te daremos a ti la honra y la gloria, desde ahora y para siempre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Parece que esta es la continuación del tema del domingo, en la noche. Desde que el hombre fue creado, hermano, en el Edén, usted ya puede vislumbrar ahí en ese relato del Génesis. Usted puede ver, o más bien no ver, pero usted puede atisbar que hay un ser invisible en el huerto que está al acecho del hombre desde aquellos días. Dios puso a la creación suya en medio del huerto, usted se recuerda. Pero no dice que anduviera ahí o que estuviera Satanás o que Adán y Eva tuvieran conocimiento de ese ser. Pero ahí estaba en el huerto. Claro que no se evidenciaba, no le salía al encuentro al hombre. Pero parece que tenía cierta relación con los seres creados. Usted note que desde el huerto este ser invade un animal, invade a una serpiente. Usted ha leído eso. Y nosotros nos preguntamos si esos seres invisibles, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Porque no era solo Satanás que andaba en el huerto. Ya por alguna razón específica, Dios había permitido que el mundo, al estar siendo creado, al ser creado, fuera visitado por esa clase de seres. No nacieron en la tierra, no nacieron ahí de la hierba, sino que vinieron a saber de dónde, a saber qué ruta siguieron. Pero ahí estaban, y a medida que el hombre se fue hundiendo en el pecado, la Biblia declara que nuestra lucha es no tanto con lo que es de carne y hueso. Nosotros vemos, por ejemplo, que el hombre lucha contra el hombre, y desde que fue creado hay guerras y hay todas esas cosas. Ahora, ¿quién provoca eso? A veces creemos nosotros que es el orgullo humano solamente, la vanidad humana, el egoísmo humano, y claro, eso participa, porque no habría rencillas, no habría odios y rencores si no participara la carne humana. Pero ¿quién excita la carne humana? Y si usted lee en la carta a los Efesios, ahí de una vez declara la Escritura, nuestra lucha no es con carne y sangre. Nuestra lucha va más allá de lo que se mira, hermano. O sea que hay seres que deambulan en los aires y en ciertos lugares específicos, y claro, tienen también libertad para moverse por todos lados, que no tienen que estar haciendo nada si no tuvieran ciertas permisiones. Y usted sabe, hermano, que no hay lugar vedado para esos seres. Es asombroso que nosotros miremos que el Señor Jesucristo entra a una sinagoga en donde se está buscando a Dios, o se supone que se busca a Dios, en donde hay adoración a Dios, o donde hay alabanza a Dios, o donde se lee la palabra de Dios. Y ahí estaban espíritus inmundos metidos. O sea que no respetan ni los lugares santos. Invaden todo. Pero dice la Escritura que tienen predilección por ciertos lugares. Esa es una verdad bíblica. Aunque usted sabe que de estos seres se habla muy poco, y es muy difícil que usted escuche una predicación sobre eso muy seguido. Porque hay gente que dice, no, no se debe estar hablando de eso, como que fuera algo prohibido, ¿me entiende? Pero la Escritura nos deja explicado eso. Gloria sea su nombre. Y aquí en este caso, parece que la región de Gadara, no sé por qué razón, en Israel, era lugar predilecto de los demonios. Como que tienen ciertas sedes. Hay lugares, hermano. Y fíjese que en el mundo de hoy, el ocultismo y esas cosas espíritas, como que tienen predilección por ciertas áreas de ciertos países. No sé si usted se ha fijado en eso. Hay regiones de la tierra como que fueran panal. Lo que el panal es para la abeja, esos lugares son para los demonios. Y no voy a mencionar nombres. Pero muchísima gente sabe, aún en nuestro país, que hay ciertos lugares. No has ido a tal parte, le dice. Vieras. Aleluya. Mire qué cosa. O sea que Satanás también hace su propaganda para sus lugares, mire. Y hay ciertos sitios, hermano, predilectos. Mire, yo no estoy imaginando, hermano. La Biblia declara que esos espíritus tienen predilección por los desiertos, los lugares secos. Y tienen otra predilección. Interesante. No se asuste, hermano. Vamos a predicar a Cristo esta noche. Pero usted sabe que hay que hablar de lo que la Biblia habla. ¿Cuánto me entienden, hermano? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues miren, tienen predilección. No les gusta estar flotando en el aire a esos seres. Parece que son seres incompletos. O sea que tuvieron posiblemente algo que les fue quitado. Por eso es que andan buscando cuerpos. Ellos tienen predilección por los cuerpos. Y parece que la predilección de estos seres es más que todo por cuerpos con inteligencia. Es decir, buscan un cuerpo en donde hay cinco sentidos, en donde pueden manejar, en donde buscan un vehículo, último modelo. ¿Me entiende? Claro, cuando no se pueden meter en un ser, pues aunque sea en un animal. Mire qué cosa. A veces nosotros cuando oímos desde chicos esas cosas, y que las lechuzas y que los tecolotes, y nosotros creemos que es todo charlatanería. ¿Me entiende? Ya, hasta ya se hace proverbial que en las noches abuelitas de ciertos lugares cuentan cosas raras. Pero nosotros no estamos en esta noche contando de la Caperucita Roja, ni de Blancanieves y los siete enanos. Nosotros estamos predicando palabra del Señor que sale de las páginas de la Biblia. ¡Aleluya! ¡Relato bíblico! Y esos seres son reales. Algunas veces dicen algunos que pueden visualizarlos. Yo nunca he visto uno. Gracias a Dios. Pero sé que existen, hermano. Así es. He visto gente tomada por espíritus inmundos. He oído la voz de esas personas tomadas por espíritus inmundos hablando de parte de esos seres. Yo recuerdo una vez, en una ocasión, estaba una persona tomada por estos espíritus, bien tomada, y estaba botada ahí en el suelo, sin sentido, y era uno de los primeros casos que yo veía, y pensaba que esa persona era alguna enfermedad nerviosa que tenía, en mi ingenuidad. Y yo dije, a la otra persona que estaba ahí le dije, Eso es histeria, le dije. Fíjese pues. Y entonces la persona que estaba ahí botada me dijo, yo no soy histérica. Y entonces me dijo, el ser que estaba en ella, me dijo, te voy a probar que no es histeria, que soy yo, dijo el demonio ahí, el que estoy aquí adentro. ¿Y sabe qué prueba me dio? Estando botada ahí, dijo el ser que estaba dentro de esta persona, dijo, tú le hablaste, yo vi cuando le hablaste a dos hermanas que te vinieran a ayudar. Y efectivamente, cuando yo salí de la casa, les había hablado a dos hermanas que fueran a ayudarme para ese caso. Y entonces me dijo el demonio, oígalo bien, ahí con la persona botada, ella no sabía nada. Así que algo le estaba diciendo o algo estaba haciendo hablar en ella, eso, ¿no? Y entonces él me dijo, ahorita, en este momentito, vienen ahí por la calle ya las dos. Ahorita van a tocar, y tocaron el timbre en ese momento. Y venían las dos hermanas. Entonces sí entendí yo que no era histeria, ya estaba yo buscando la puerta por si acaso. ¿Me entiende? Hermano, la realidad del mundo, del mundo invisible, poderoso, gracias a Dios que no es todopoderoso, hay uno que lo sujeta. ¿Cómo se llama? ¡Aleluya! ¿Y dónde está Cristo? Está en nosotros, ¿verdad que está en nosotros? ¡Aleluya! Por eso es que nosotros podemos sujetar eso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Usted va a ver en el relato que el Señor llegó a meterse al lugar donde estaba lleno de demonios. Gadara. Ahí llegó. Es cierto que le hicieron una tormenta en la barca, pero la tormenta la silenció inmediatamente el Señor. Y llegó a Gadara. Claro que no vamos a hablar del relato, usted puede leerlo en casa. Pero parece que la cosa era muy, muy masiva, hermano. Por ejemplo, en el relato acá habla de dos endemoniados. En otro relato paralelo habla de un endemoniado. Parece que ahí eran muy populares los endemoniados. Hay ciertos lugares. Y si usted frecuenta ciertos lugares, va a encontrar gente ligada. Y algo más. Y si usted sigue frecuentando esos lugares, de repente va a andar ligado. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? El tema es fuerte, yo sé que es fuerte. Esto era lo que tocaba, hermano, yo no me lo podía saltar. Era lo que tocaba que estudiáramos esta noche. Ahora veamos la parte positiva del relato. Por eso es que la Biblia dice, más poderoso es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aleluya. O sea que Satanás y los demonios tienen poder, hermano. Tienen poder. Fíjese que me contaba de un relato en un libro, un hermano de la iglesia. Un relato tremendo, hermano. No es para que usted esta noche no vaya a dormir. Pero me contaba este relato. Una madre vio salir a su hijo, acá en los Estados Unidos, hacia el Asia. A una de las guerras del Asia, de uno de los países asiáticos. Lo vio irse y era una madre cristiana. Y esta madre cristiana, desde que su hijo salió, ella sabía de muchas cosas de estas que sabemos nosotros. Y entonces ella oraba y le decía, Señor, orando por su hijo, iba a la guerra. Y entonces le decía, Señor, yo sé que tú lo vas a guardar. Tú lo vas a guardar, y hermano. Y ella le decía, cada vez yo espero la carta en donde todavía está vivo. Pero un día llegó una carta y decía, lo sentimos mucho, señora, su hijo pereció en combate. Nuestro más sentido pésame. Y la hermana, su mundo se le desplomó. El enemigo aprovechó ese momento para ponerle en la mente, ya viste, tu Dios no pudo cuidar a tu hijo. Y relata, para que vea usted hasta dónde llega el poder del enemigo, y en esta noche vamos a concluir la enseñanza con algo positivo, porque lo que usted tiene es más grande, y por eso es que no se va a asustar. Ahora, a un momentito, el que no tiene Jesucristo, que ponga sus barbas en remojo, la cosa es seria, porque no hay algo más poderoso dentro de él. Y usted sabe que estos poderes del enemigo son más fuertes que el hombre. Sí, señor. Para que el hombre pueda vencer eso y pueda derrotar eso y pueda hacer para atrás eso y pueda disipar las tinieblas, se necesita que el Rey de la Luz esté dentro de su vida y dentro de su corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Siente usted al Señor esta noche? Mire, nada más y nada menos al que tenemos. ¡Gloria al Señor! Aunque nuestra lucha no es con carne y sangre, nuestra lucha es más difícil, pero es más grande el que nos impulsa, y la batalla es de Él. ¡Gloria a su nombre! No crea que me he olvidado del relato, sigo con el relato. La señora se desplomó y no hay nada que hacer. Y mire cómo es el diablo. Inmediatamente, hermano, tenía una embajadora de Satanás ahí. Y le dijo, señora, no se aflija, no se aflija. ¿Usted quiere platicar con su hijo? ¿Cómo platicar conmigo si mi hijo se acaba de morir? Pues yo sé que se acaba de morir. Véngase, acompáñeme. Y se la llevo, ya sabe a dónde, a un lugar de Galara, ¿verdad? Y se la llevó. Allá iba la señora a ese lugar. Ella era cristiana, hermano. Pero como estaba confusa, aprovechó el enemigo el momento. Mire, hay que saberse comportar en estas cosas. Y la llevó a ese lugar, y empezaron las cosas raras, las medias luces. Las cosas raras, ya sabe usted de qué se trata. Y cuando de repente, hermano, empezó a oír la voz de su hijo. Y empezó a hablarle, y le empezó a dar datos. Le dijo, mira, yo estoy acá, en un lugar muy precioso, y no tengas pena, no llores por mí. Y con la voz del hijo, y le decía cosas que solo ellos sabían. Entonces ella creyó que era el hijo, fíjese bien. Y ella entonces ahora empezó a abandonar ya la escuela dominical, y empezó a abandonar la iglesia, y empezó a ir a ese lugar, y siguió yendo a ese lugar, y siguió, según ella, platicando con su hijo y hablando con los muertos. Se olvidó de que la Biblia misma dice que es abominación y maldición y que es prohibido y que nadie debe hablar con muertos. ¡Amén! Pero miren qué pasó. Ya cuando estaba casi entregada, hermano, casi entregada a eso, ella lo único que le consolaba era ir a hablar con su hijo. Lo único que le consolaba era irse a meter a ese cuarto lleno de ruido y lleno de olores raros y de pases raros y de medias luces. Ya ni comía, ya ni nada hacía, solo metida ahí, hermano, como mucha gente hoy. ¿Y sabe qué pasó? Una mañana, mire, el diablo no siempre hace las cosas bien porque no es omnisciente, ¿verdad? Un día se presentó, en la mañana tocó la puerta, el timbre, y apareció un joven de uniforme en la puerta. Salió la madre y ahí estaba su hijo. Creyó que era tan poderoso el asunto que hasta al hijo le habían llevado. Imagínese, y ahí estaba el teniente parado frente a la casa de su madre. Le dijo: madre, abrázame. Y la madre no sabía si era de esta o de la otra. ¿Cuántos han gloria a Dios? Mire, hermano, no crea que yo me estoy olvidando de la Biblia. No crea que ya me desvié. Espérenme que termine el relato. Y le dijo: madre, madre, yo no he muerto. Me hicieron prisionero en esa guerra y me dieron por muerto. Mis compañeros me vieron caer y por eso te llegó el telegrama. Pero después de haber estado prisionero en un campo, me liberaron y entonces yo pude volver de nuevo. O sea que, ¿quién entonces había hablado allá? ¡Ah! ¿Se da cuenta? Que no eran muertos, ni era el hijo el que había hablado allá, sino que los demonios habían suplantado la voz de aquel hijo, que ni muerto estaba, hermano, para engañar a aquella madre, para hacer creer a la madre, y esos son los embustes y los engaños del enemigo el día de hoy. Pero esos poderes negativos de las tinieblas no solo hacen estos engaños, sino que cuando se meten en los cuerpos, provocan anormalidades terribles. Hacen que la gente se vuelva totalmente anormal. Mire que estos que encontró Cristo allá en Gadara vivían en los cementerios. Mire, vivían en los cementerios. Nadie los podía coger en la región de los gadarenos. En otra porción paralela, y aquí mismo dice, en los sepulcros. Usted sabe de una persona cuerda, normal, hermano, que deje su casa y se vaya a pasar la noche a un sepulcro. ¿Verdad que no? Pues este dormía en los sepulcros, estos endemoniados, nadie los podía dominar. O sea que los demonios dan fuerzas sobrenaturales a los seres a los cuales están poseyendo. Esa es una realidad, hermano, innegable. Nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de San Lucas que estos espíritus malos, hermano, no se vaya a asustar porque luego vamos a poner el colofón, el cierre, que estos espíritus malos andan por los aires tratando de poseer cuerpos, pero desde luego están bajo control. ¿Quién los controla? Cristo. Lo vamos a ver acá, yo creo que es de lo que más nos vamos a gozar cuando veamos acá que son pobres siervos martirizados, son pobres espíritus en pena. Mire nomás, mire cómo dan hasta lástima, hermano, mire cómo hablan. Dice acá, lea conmigo para que no crea que estoy imaginando, verso 29, y empezaron a clamar. ¿Quiénes? No eran los endemoniados en sí, pero claro, los espíritus usaban la voz, las cuerdas vocales de los poseídos. ¿Pero qué gritaban? ¿Qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? Mire cómo saben. Hijo de Dios. Ni los de Gadara sabían que Cristo era el Hijo de Dios. Ahí la gente decía: ¿y este quién será? ¿Quién será ese nazareno que anda por la calle predicando, siempre predicando, habla muy bonito, tiene poderes? ¿Quién será? Y los demonios ya sabían que era el Hijo de Dios. O sea, hermano, que hasta los demonios pueden dar clase a mucha gente de teología. Ahí están los demonios, Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, le gritaban. Y mire qué más le decían, has venido acá, le tenían miedo, has venido acá a molestarnos, pobrecitos. Mire ahora, los que andan siempre molestando, no quieren que los molesten. Vienes para molestarnos, antes de tiempo. O sea que ellos saben que están en espera de un tormento. Pero no querían que se los anticiparan, hermano. Y ahora le dicen, ¿vienes tú a atormentarnos antes de tiempo? Como quien dice, todavía déjanos un ratito, que descansemos. Se ve que son dominados y no dominadores. ¡Aleluya! Por eso es que la iglesia que tiene a Jesucristo no puede ser amedrentada, hermano. Más bien la iglesia los puede perseguir, ¿verdad? Por eso es triste cuando un cristiano anda huyendo. ¿Y qué le pasa? Ahí vienen los demonios, ahí vienen los demonios. Se mueve una cortina, ahí están los demonios. ¿Un cristiano así? No, hermano, el cristiano más bien va a la ofensiva. ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de allá! ¡Cuántos en gloria a Dios! Hermano, ¿no se siente gozoso? ¿Quién está de nuestro lado? ¡Aleluya! Y está dentro, hermano. Y ¡gloria a Dios! ¡Sale con nosotros a la calle! ¿Usted sabe que el diablo quisiera matarnos desde que nacemos? Y cuando creemos en Cristo, cuando aceptamos a Cristo, más furiosos se pueden. Así nos dice, mire, espérate nada más, dice. ¡Aleluya! Pero no puede. No puede. Dijo un predicador, es un ser amarrado a una estaca, con un lazo que no le da mucho, le dan cierta cantidad de lazo. Entonces coge el lazo y hasta donde le da el lazo, y le hace hacia uno, pero ya le dio el lazo hasta ahí, y uno está hasta allá, y le dice a uno que no se cae, que no se cuan, pero está agarrado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermano, levante sus manos, diga, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Más poderoso es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¡Gloria al Señor! Mire, si no fuera por Él, por Cristo, hace rato que nos hubiera aplastado el enemigo. Sí, Señor, va a salir usted de casa y el enemigo dice, ajá, y lo va velando a usted por la calle. Lo va velando, dice, que solo que cruce la calle. Y como no puede, todavía no lo dejan, ni solo que llegue a tal parte. Pero va el otro con nosotros, va con nosotros. ¡Aleluya! ¡Y no puede! A menos que le dieran permiso. A menos que nosotros abriéramos puertas. Sí, Señor. Ahí es donde está el problema. Dice la Biblia que Dios dejó pueblos enemigos, tratándose de Israel en el pasado, para que probaran a su pueblo, para ver si le obedecían a Él. O sea que cuando desobedecía el pueblo, entonces Dios levantaba enemigos que los acicateaban. Y nosotros, hermanos, por eso tenemos nuestro cuerpo todavía sin redención. Todavía está el cuerpo esperando la redención, y es lo único que el enemigo puede tocar, si le dan permiso. Ahora, le voy a notificar algo, hermano, de lo que usted se tiene que asustar. Pero después vamos a quitarle el susto. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe qué es? Que por muy grande que sea un siervo de Dios, por muy grande que sea, van a haber ocasiones en que le van a dar al enemigo permiso sobre la persona. Se lo voy a probar. Ven acá, le dijo Cristo. ¿A quién? A Pedro. Ven acá, Pedro. Apóstol, ven acá. El apóstol. Y nosotros no llegamos ni a la mitad de apóstol. Ven acá, apóstol. Y llegó Pedro un poquito nervioso, porque cuando el Señor lo llamaba, como Pedro era de carácter muy volado, sabía que era una reconvención. Mira, Pedro, ¿sabes tú que te han pedido para zarandearte? Señor, ¿a mí? ¿Me van a zarandear a mí, Señor? Sí, Pedro. Te han pedido para zarandearte. Y oiga, y Pedro creyó que el Señor iba a decir, pero yo no he dado permiso. Ah, eso es lo que esperó Pedro. Le dijo, bueno, Señor, ya lo pidieron, pero ¿verdad que no lo concediste? ¿Cómo no, Pedro? Está concedido. ¿Concedido, Señor? ¿Cómo así? Concedido. Pero no te aflijas, Pedro. No busques más, estás en compañía de Radio Mises. Quédate con nosotros. ¡Fuerte! ¡Aleluya! O sea, en otras palabras, yo te voy a dar la fuerza para que en la zaranda salgas vencedor. El que va a salir mal es el enemigo, el que te pidió para zarandearte. ¡Aleluya! ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? ¡Aleluya! Otro caso, para probarlo. Satanás le dijo a Dios, te doy permiso para que toques los bienes, todo lo que tiene, y hasta su cuerpo de Job. Pero no toques más. Ni vas a tocar su vida, ni vas a tocar su alma, solo su cuerpo, hasta ahí. Y entonces Satanás se fue feliz, hermano, a zarandear. ¡Aleluya! ¡A zarandear! ¡A Job! ¿Y sabe qué logró? Que después de la zaranda de Job, Job dijo, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, porque están metiendo. Yo no sé lo que está pasando. Aunque tú me matares, yo espero en ti. Pero luego dijo algo, Señor, ahora que me están zarandeando, ahora que la cosa está seria, ahora mis ojos te ven, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¡aleluya! O sea que aun cuando lo zarandean a uno, es para que le abran los ojos, a veces se le quedan pegados en la mañana, y con la zarandeada los abre, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Le voy a contar lo que le pasó a un hombre. Parece que es noche de historia. Es que está muy serio eso del gadareno. Yo vi que se asustaron todos los hermanos. Esta es otra historia. Allá va un hombre con su bordón blanco. Usted sabe quiénes son. Con su bordón blanco. Por una calle. Y había un poste no previsto ahí. Y se chocó, hermano, de frente. Y cayó, bañado en sangre, el ciego. Miren, no solo ciego, sino aporreado. Y cuando se quitó la sangre, veía. O sea, hermano, que a veces el Señor permite golpes. Para que veamos, es necesario que entendamos, hermano, que en Dios no hay despropósito. Que cuando pasa algo, suceden cosas tremendas, no es que le hayan jugado la vuelta a Dios, hermano. Dios está en todo, aleluya. ¿Cuántos saben que Dios tiene el control de todo? Si no lo sabíamos claramente, óigalo. Mire, estos demonios andaban viendo cómo despedazaban a la gente. Y mire cómo dice en el verso 30. Lejos del endemoniado, había un hato de puerco paciendo. Y los demonios Cuando vieron llegar a Cristo, dijeron, ¡ja, ja, nos van a echar! Tan sabroso que estábamos, ya estábamos acondicionados aquí, nos van a echar, nos van a desahuciar. Y entonces le dijeron al Señor, y eso es lo que quiero que usted note, por favor. Mire qué serán estos seres. Son fieros con la gente. Son fieros, saben a quienes asustan. Pero oiga, cuando ven al Señor, el Señor de señores, el Rey de Reyes. Cuando lo ven, Señor, le dijeron, permíteme ya que nos vas a echar. No, no, mira, ahí hay unos marranitos. Permítanos meternos en los marranos. En otra parte, en otra porción dice, no nos mandes al abismo, porque parece que hay un lugar específico en donde los echan y se van al abismo, ahí los encierran atormentados. Pero ahora le rogaron al Señor, no nos eches al abismo, mejor permítenos que nos, mire, pidiendo permiso para entrar en marranos, déjanos ahí. Y óigalo, hermano, no estoy imaginando. Oiga el verso 31. Los demonios le rogaron diciendo, si nos echas, ya, claro que los iban a echar. Permítenos ir a aquel hato de puercos. Y el Señor les dijo, ir. Ahora la enseñanza es la siguiente, hermano. Si para entrar en puercos piden permiso, ¿cómo será para entrar en la gente? ¿No cree usted que el Señor tiene la llave? ¿Algún papel llenan en la tierra? Porque de otra manera, hermano, el Señor ya los hubiera suprimido. Hubiera dicho antes de irse de la tierra, antes de ascender, hubiera dicho, todos los demonios, séquense. Y se hubieran secado. Pero no dijo nada, lo dejó todavía. El diablo mismo, hermano, ahí anda para arriba y para abajo, rodeando la tierra, como que estuviera en su casa. Ahí anda para allá y para acá. Hasta se somata del gusto de un lado y de otro. Ahí anda. ¿Por qué no? Hermano, hay preguntas que uno se hace. ¿Por qué han dejado a los demonios en los aires? ¿Por qué han dejado al diablo todavía en funciones? Algún papel tiene. Pero eso sí, el que controla todo está a la expectativa. ¡Aleluya! Y nosotros, el pueblo de Dios, óigalo bien, el pueblo de Dios dependemos de la intercesión de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, porque Él vive, nosotros vivimos. ¿Es cierto? Muy bien, quiero decir, hermano, que no tenga pena, aunque usted se duerma. Porque el otro día me dijo una persona, yo quiero hacer solo vigilias, hermano, porque me da pena que si me duermo me puede pasar algo. No, hermano, no tenga pena. Porque el que está velando, el que está intercediendo, ese no se duerme. Allá está mirando a su pueblo durmiendo abajo. Y él está intercediendo por su pueblo, controlando. ¡Aleluya! A las 3 de la mañana, enciendes tú la luz, un poquito preocupado, ruidos en el techo. No son muertos, son vivos. Estás tú preocupado a las 3 de la mañana. El Señor a las 3 de la mañana está mirando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor está intercediendo, hermano. Y cuando el Señor se fue para no tener interrupciones más. O sea que Él no tiene que descansar. Él no tiene que reposar. Él no se va a cansar ya. Porque antes de ascender dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y delante de mí se doblará toda rodilla, de lo que está arriba, de lo que está abajo y de lo que está más abajo. ¡Aleluya! Hasta los demonios que no tienen rodillas van a doblar las rodillas. ¡Cuánto dan gloria al Señor! Yo quiero terminar con esto. Oiga esto, hermano. Miren la región de Gadara, que no se podía ni trabajar ni hacer nada, porque los endemoniados parece que por todos lados andaban, y no dejaban hacer nada a la gente. Pero estos porqueros, del verso 33, que huyeron cuando sus puercos se endemoniaron y se mataron, usted sabe que eran negociantes. Ellos eran negociantes de marranos. Habían tenido una pérdida material. Y por eso fue que, aún habiendo visto el tremendo poder de Cristo sobre los demonios. Sin embargo, le dijeron a Cristo, y yo lo quiero leer junto con usted, le dijeron en el verso 34 que saliese de sus términos. Les importaba mejor su negocio, que no les perturbaran sus negocios, que recibir a Jesucristo. Y mire, hermano, qué cosa más asombrosa. El mundo de hoy está más interesado en sus asuntos temporales, en sus negocios temporales, que en la recepción de Jesucristo. Jesucristo se está ofreciendo, Él es el que viene a libertar, Él es el que viene a dar la verdadera felicidad, la verdadera dicha, y sin embargo, hay gente que lo invita a que se vaya. Yo quiero cerrar mi Biblia. El Señor hizo una operación ahí que no está relatada en este pasaje, sino en otro paralelo. ¿Sabe qué hizo el Señor? Bueno, el Señor se iba a ir de Gadara y les dijo, bueno, yo me voy. Cogió la barca, pero antes de coger la barca, tomó al libertado de demonios, al gadareno. Le dijo, gadareno, tú eres de aquí. Tú eres de aquí, de Gadara. Sí, señor, pero yo no quiero nada con estos que te rechazan a ti. Yo no quiero nada con estos que se te oponen a ti. Yo no quiero ya nada con esta región. Me trae malos recuerdos. Y entonces el Señor le dijo, no, pues no te llevo en la barca. Bájate, porque anda. A mí me echan, pero yo te dejo a ti. Anda y di a los tuyos las grandes cosas que el Señor ha hecho en tu vida. ¡Aleluya! Deténgase un minuto. Mire, esto, hermano. Apliquémoslo a la ascensión de Cristo. El mundo lo rechazó, hermano. Que se fuera. La última visión que tuvo el mundo de Cristo fue al Cristo golpeado y clavado en la cruz. Según el mundo lo habían matado definitivamente, lo rechazaron. Pero antes de irse, no se me vaya a molestar ninguno, hermano, no se me vaya a enojar ninguno. Pero antes de irse, tomó a miles de gadarenos y le dijo, yo me voy, pero ustedes se quedan aquí. Y previamente nos libertó. Aleluya. ¡Aleluya! Y una vez libertados, nos ha dejado acá para que vayamos a nuestra Gadara, donde nos conocieron por imposibles, por inaguantables, porque ya éramos lo peor de la tierra, para que vayamos y le digamos a los nuestros todas las grandes cosas que Cristo ha hecho por nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! O sea que el mundo rechaza a Cristo, pero nosotros somos, o debemos ser, como el gadareno libertado, que le dijo al Señor, yo me quiero quedar contigo, era más cómodo quedarse con Cristo en la barca, pero le obedeció, y se bajó de la barca, y a los primeros que le fue a predicar, y eso que no sabía ni homilética, ni teología, a los primeros que le fue a predicar, fue a los suyos, solo se fue a mostrar, y le dijo, aquí estoy normal, ahora soy normal, y esa era la mejor predicación. Y se fue por la ciudad de Decápolis. 10 ciudades ahí. Y se paraba en cada esquina aquel hombre que no se peinaba, que no se bañaba, que no se rasuraba. Ese hombre que no se arreglaba. Ahora se paró, hermano, con corbatita de mariposa y con la línea aquí en medio. Bien peinadito. ¡Aleluya! Y toda la gente que pasaba, el galadeno decía, ¡ah, pero está peinado! Está normal, aleluya, y se quedaron a oírlo, y le preguntaban, gadareno, ¿quién te dio la normalidad? Y toda la predicación del gadareno era, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, aleluya, levante sus manos. ¿Verdad que usted puede hacer lo mismo? ¿Usted puede hacer lo mismo, hermano? Empiece por los suyos. Y vayamos por todas las ciudades diciendo que el único que nos puede normalizar, el único que puede arreglar nuestra vida y el que puede arreglar la vida de los demás, se llama Jesucristo de Nazaret. Cierre sus ojos esta noche. Gloria a Dios. Este es el mensaje para usted esta noche. Con sus ojos cerrados, vamos a orar, porque le vamos a dar gracias a Dios de que hay poderes negativos, sí, pero hay un poder positivo más grande que nosotros podemos usar y podemos conocer y puede ser nuestro en esta noche. Mientras usted está orando, vamos a invitar, si hubiera alguna persona que quiera conocer ese poder, el poder de Jesucristo, que quiera conocer y tener a Jesucristo en su corazón, para tener la defensa contra todos los poderes de los aires, para que nada le haga daño, para que nada le estorbe definitivamente, para que el más grande esté con usted. ¿Quién va a recibir a Jesucristo esta noche? ¿Quién es el primero que va a pasar abandonando esa vida que ya le fatiga, esa vida que le cansa, y viniendo a Jesucristo esta noche? ¿Quién es el primero? ¿Hay alguien que va a pasar? Cristo vino para romper todas las ligaduras de Satanás, para que el diablo sea dominado en el poder de él. Tome a Jesucristo esta noche. Tome a Cristo esta noche. Reciba a Jesucristo esta noche. No hay nadie. ¿Será posible que nadie le va a dar la bienvenida a Cristo esta noche? Invítelo a su corazón. Dígale: Señor, yo quiero esa protección. Ahí viene una persona, viene una dama. ¿Quién más va a venir? ¿Quién más va a venir? Llévese el pensamiento, hermano. Más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y con eso puede usted estar más que seguro y más que tranquilo. ¿Hay alguien más que viene? Yo no voy a insistir, pero allá viene otra persona. Allá viene un joven que va a recibir a Cristo esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? El Señor es capaz de hacer hasta lo que usted no puede imaginar. Es más grande la respuesta de lo que usted puede pedir. Así dice la palabra de Dios. Al que puede ayudarnos mucho más de lo que nosotros esperamos. Ese es el que le invita a que lo reciba. Ahí viene otro joven. Y vamos ahora, hermano, ya que hemos invitado a los que han pasado para recibir al Señor, a que usted, que ya es cristiano, deposite toda su confianza en el Señor. No sé qué problemas pueda usted estar pasando, y le voy a invitar a que levante su mano derecha hacia el cielo juntamente conmigo, y vamos a orar. Vamos a hacer la oración de fe, de tal manera que el Señor en esta noche va a corroborar su palabra. Usted tiene opresiones, tiene aprensiones, tiene miedos, terrores nocturnos, desconfianza, inseguridad. Ahí viene otra persona recibiendo a Cristo. Póngase en la mano del Señor esta noche. Vamos a orar, hermano. Nos proponemos orar. La oración de fe. Vaya con la idea, no de que hay espíritus nada más, sino de que hay un Espíritu Santo, dominador, un Cristo de la gloria, que lo respalda a usted. Allá viene otra persona que recibe a Cristo. Vamos a reprender al enemigo ya. Padre que estás en el cielo, tomamos autoridad esta noche. En el nombre de Jesús, rompiendo toda oposición, quitando toda ligadura, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, Y ahora, Señor, mira cada problema, cada dificultad, toda enfermedad, la reprendemos en el nombre de Jesús. Y allá está el hecho de hermano Vladi, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad sobre la enfermedad. En el nombre de Cristo, alarga tu mano de poder. Cubre, Señor, a tu siervo y a tus hijos y a todos. Al abrigo tuyo estamos asegurados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.